Hola, este es tu amigo Johnny del Valle y reciban un grande saludo y fuerte abrazo de aquí del otro lado del programa. Quiero personalmente agradecer a todos ustedes que están escuchando esta programación, compartiéndolo con todos tus amigos y haciendo que este movimiento siga hacia adelante. Es un placer poder servirle en esta capacidad y mi deseo es que tú salgas de estas programaciones con grande inspiración, para que pueda confrontar tus días y tus retos y obtener la victoria. No hay nada más que me gusta de hacer nuevos amigos. Por lo tanto, pasa por mi página en johnnydelvalle.com, regístrate para recibir mis correos electrónicos y para mantenerte al día de todos los recursos que estoy trabajando para ayudarte en esta jornada. También no te olvides de pasar por la frecuencia que inspira fe en radiofe95.com y renuevo.com, renuevo.com. Ahora vamos a comenzar la fiesta como siempre hacemos. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le vas? Es su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio diciéndote felicidades en este precioso día porque Dios lo ha preparado para nosotros. Si tú llegaste hasta hoy, quiere decir que tú venciste tu ayer. Y ahora prepárate para conquistar tu mañana. Vamos, párate, ponte de pie, pon una sonrisa en tu rostro y vamos a luchar en este día para hacer esos sueños que están adentro de ti una realidad. Y yo soy de lo que creo que la gratitud es la ingrediente secreto de la vida. ¿Sí? Cuando tú y yo somos agradecidos por las cosas que ya Dios nos ha dado, se empieza a despertar nuevas capacidades en nosotros para creer para aún más. Por lo tanto, siempre te invito cada mañana que te una conmigo en una oración de gratitud. ¿Por qué no te propone darle gracias a Dios por unas cuantas cosas que a lo mejor solamente tú puedes observar? Y mientras oramos juntos, dale ese honor a Dios y tú verás que poniéndolo en su lugar, todas las cosas empiezan a ponerse en lugar, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos regalas, este día que tú preparaste para nosotros. Gracias, Señor, por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia, como el aire que respiramos, el corazón que late en nuestro interior. Por las cosas que a veces hasta pasamos por alto, no nos damos de cuenta. Gracias por guiar nuestros pasos a través de la luz de tu palabra, por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y por ser fiel siempre a tus promesas. Gracias, Señor, por dejarte conocer, por darnos vida y esperanza. Y Señor, queremos agradecerte por nuestra familia, nuestros amigos. Te pedimos que donde quiera que ellos se encuentren el día de hoy, también puedan andar en paz, en la certeza que tú estás con ellos y que todas las cosas son posibles. Y Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, que podamos no solamente ser agradecidos de palabras, pero sino de hechos. Por eso te pedimos que nos ayude y nos dé fuerza para servirte. Haznos sensitivo a las necesidades de aquellos que están alrededor de nosotros, para que podamos servir en el propósito por el cual tú nos has creado. Ayúdanos, Señor, a extender la mano de amor y siempre estar dispuesto a servirte en esta capacidad. Señor, y mientras compartimos en este espacio radial, levanta al caído, da nueva fuerza a aquel que se siente débil y trae promesas y soluciones a los problemas que existen en la vida de todos mis amigos que se encuentran ahora mismo en sintonía alrededor del mundo. Esperamos de ti la gracia, el poder y las fuerzas. Y sabemos que tú estás presente. Gracias, gracias, gracias por tu infinito amor y tu grande misericordia. Que nuestros labios siempre tengan una adoración hacia ti, y nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte, y que día a día nos acercamos a tu presencia. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Bueno, gracias por compartir estos momentos conmigo. Yo sé que Dios tiene cosas maravillosas planeadas para ti y para mí. Y vamos ya a despertar el mundo con mucha alegría y gozo y esperanza. Y me encantaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si tú quieres comunicarte conmigo, tiene cualquier pregunta, tiene un comentario, solamente para saludarlo, tiene una petición de oración, bueno, considera que tiene un amigo al otro lado de radio. Puede enviarle un texto a cualquier tiempo al 352-593-0095. 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios en Summerfield, Ocala, Florida, al 352-347-9576. Por supuesto, nos puede conseguir a través de radiofe95.com o Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos, que no, te estamos buscando a ti, ¿sí? Ahora despertar el mundo con mucha alegría y gozo. Sube el volumen a su radio. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Come on now. You know what to do. Let's get it started. Me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Tú eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. Naciste en palabras. Sigo firme hacia mi destino. Porque eres mi torre, mi escudo, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. Naciste en palabras. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Más que el sol, luna, estrella, cielo. Ajá. Absolutamente lo que quiero es abrazarte, decirte que por siempre yo voy a seguirte. Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí. Sí. Sin yo merecer nada, todo lo hiciste. Fue por amor hacia mí. Yo. Vivo enamorado de tu presencia. Yo. Dependo de ti, eres quien me alienta. Ajá. Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo. Eres vida, fuerza, paz y amor. Todo lo que amo, amo, amo. No existen palabras. En mí no cabe lo que siento. celebrar comienza con fe. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Sí, alrededor del mundo se está despertando. Todas las lucecitas se están prendiendo aquí. Gracias, gracias por estar en sintonía en esta mañana. Y nuevamente su amigo Johnny del Valle aquí acompañándole, recordándole a usted que este es nuestro lema. Esto es lo que yo deseo que usted pues se lleve de esta programación, que todos los días te recuerda, especialmente cuando confronte cualquier reto en tu vida que quiera impedir tus sueños que se vuelvan una realidad. Tú tienes que recordarte esto, que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, y que todas las cosas son posibles. ¿Sí? Que la fe es la acción que nosotros tomamos según lo que nosotros creemos. Y es tiempo de soltar la duda, de soltar el miedo, de parar de mirar el pasado o lo que parecía fracaso, y empezar a mirar todas las posibilidades. Y aunque lo único que tú puedas hacer en el día de hoy es poner un paso hacia adelante, es necesario que tú hagas ese esfuerzo. Y a veces todo lo que toma es ese primer paso para que todas las cosas empiecen a caer en su lugar. Nosotros pasamos la mayoría del tiempo mirando las cosas que no tenemos, y por eso es que nos impide esa posición, esa postura nos impide ver las posibilidades. Ah, no tengo esto, no tengo suficiente de lo otro. Y venimos a quedarnos en el estado que nos mantiene donde estamos. Pero Dios te hizo a ti para excelencia. Te hizo a ti para ganar todas las batallas, para tú poder tener victoria. Y lo que parece inconveniente es simplemente una oportunidad que Dios quiere usar para trabajar en tu carácter y hacerte una persona de provecho, una persona de bendición, un contribuidor a lo que es las bendiciones de este mundo, ¿sí? Y durante el día de hoy voy a estar hablando acerca de los elementos del amor y cómo es necesario nosotros entenderlo, aplicarlo en nuestra vida, ya que estamos celebrando el amor en esta temporada. Se ven los globos, las flores ya han llegado. Hasta ahora mismo tengo la camiseta que he diseñado que dice amo a mi esposa, y me lo pongo con mucho orgullo, ¿sí? No solamente porque es un diseño propio, pero también porque lo que dice, ¿sí? Amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Tú también puedes ver esta camiseta y a mejor comprarla para alguien que tú amas, ¿sí? Puedes comprar la que dice amo a mi esposo y también amo a mi esposa. Y ahí después la puede conseguir en radiofe95.com. También puede pasar por johnnydelvalle.com y conseguir todos los enlaces que ya lleva a la campaña de amor. Ahora vamos a seguir hacia adelante esta programación, esta grande variación. Ya ahorita vamos a celebrar el amor con una dedicación de amor. También vamos a tener un momento que se llama La Revolución. Es un segmento alrededor de 10 minutos, totalmente en inglés, para los jóvenes y jóvenes de corazón que están alcanzando sus metas. Vamos a tener un momento de reflexión donde respiramos profundamente, dejamos que el Espíritu de Dios nos conecte, y también pues al final tengo un momento bien especial con oración, presentando esas peticiones que tú tienes delante de Dios. Si tú tienes comentarios, quieres mandar un saludo, necesita oración, pues deja su petición de oración conocer mandando un texto al 352-593-0095, 352-593-0095, o puede llamar aquí a los estudios al 347-9576. Vamos ahora a seguir despertando el mundo con esta música, pues que solamente la puede encontrar aquí. Esta combinación pues está tremenda. Vamos, come on. Con Dios todas las cosas son posibles. Que me anima. Cuando Dios nos entrega a nosotros lo que es el amor, es la intención de Dios provocar en nosotros, despertar a la parte de nosotros que es mejor, ¿sí? El amor nos hace a nosotros mejor. Nos hace entender que tenemos identidad, que conocemos que estamos aquí por un propósito. En la vida tenemos muchas oportunidades para observar cosas que pueden tomar lugar en nuestro corazón. Y a veces pues corremos el peligro de empezar a amar cosas que no nos llenan la vida de bien, ¿sí? Hasta una vez yo escuché a alguien que dice, I love tacos, ¿sí? Es una expresión. Nosotros lo usamos porque simplemente pues, es parte de nuestra cultura. No necesariamente amamos todo lo que decimos que amamos. Y la realidad es que esta poderosa emoción es la llave para abrir el destino en nuestras vidas. Si tú quieres aprovechar el tiempo que llevamos aquí en este mundo, tienes que aceptar que eres amado por Dios, tal como tú eres. No importa tu pasado, las opiniones de los demás, lo que importa es que tú entiendas que Dios te ama tal como tú eres. Los días buenos, en los días malos, Él siempre está ahí. Y en vez de correr de Dios cuando a lo mejor cometes un error, corre hacia Dios, que Él está con brazos abiertos, esperando para firmarte en esta verdad, que nada te puede separar de ese grande amor. Si tú aceptas ese amor, pues no tiene otro remedio que compartirlo, o si no vas a explotar, ¿sí? Recuérdate que en el día de hoy aproveches el tiempo regalando besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquello que Dios te ha regalado para estar en tu vida, en tu familia, tus amigos, compañeros en trabajo, y celebra el amor de esa manera. Hay un amor bien especial que se encuentra entre un hombre y una mujer. Vemos la ilustración entre ellos como un amor que une y que permanece. Y por eso es que ese amor hay que celebrarlo todos los días, aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando esa historia, y sabiendo que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en estos momentos, pues regálale un abrazo, un beso, y dile lo mucho que le quiere. Y si no se encuentra, pues envíale un texto o un mensaje y dile, estoy pensando en ti, no puedo esperar a verte. Puede decirle algo como, yo sé que Dios nos unió y por eso es que tan firme mi promesa de amor. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. ¿Sí? Quiero confesarte que desde el día en que te vi, algo en mi corazón muy fuerte se despertó. Pensamientos e inquietudes aumentaron mi sentir. No puedo negarlo, pues retumba dentro de mí. Por eso miré al cielo y una voz dentro de mí dijo que eras para mí. Enamorado estoy de ti. Si estás a mi lado, completas mi existir. Y si faltaras, ¿qué será de mí? Prometo amarte por siempre hasta el fin. Nuevos bríos a tu lado, muchas metas por cumplir. Lucharé solo por darte lo mejor. Tu llegada fue justo lo que necesité. Le agradezco al Señor, pues me bendijo con tu amor. Y miré al cielo y una voz dentro de mí dijo que eras para mí enamorado. Estoy de ti. Si estás a mi lado, completas mi existir. Morning Angel, I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y aquí recibiendo sus llamadas, su Facebook, sus textos. Pues gracias por estar ahí en sintonía. Sigue aquí con la fiesta. A continuación, pues regresamos con la revolución. ¿Sí? No se mueva. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. Nothing's more inspiring than the most powerful feeling anyone could feel, and is love. And around this season, that's all that you really hear. You hear all the love music. You hear about people writing cards and making gifts. And making sure that their friends and loved ones know that they are special in their life. And I think this is one of the most beautiful acts that we could do. Now, one of the things, drawbacks that I have to a holiday that celebrates just love in this way, is that sometimes we only pick this day to show that affection. And really, love, it's something that has elements that have to be maintained. You cannot have love without respect. You cannot have love without understanding, and you cannot have love without trust. And so these are elements that we always have to keep present in our lives if we truly want to show people that we love them. And it's something that we want as well in our lives. If we ever feel disrespected, if we feel that someone has not been honest with us, if we feel that someone has broken trust with us, we also stop feeling that those people care for us. So we always have to also maintain. It's the greatest gift that you could possibly give somebody. It's the respect, the honesty, and the trust. And this have a very high value. And it goes beyond the cards that you could give or the words that you could say. And all of those things are very, very special. But it doesn't take the place of the consistency of having these elements present in your life. So if you want to experience real love, the love that transforms, the love that gives you the power and identity that you need in order for you to have the strength to move forward, then always have these elements present in your life for everyone that you have, that you share love with. Respect, always be honest, and always gain the trust. And you'll see that in return, you will get the same way. Along the way, you might have somebody that will break trust. You might have somebody that will disrespect you. But if you keep your elements correct and always as strong, you will know how to forgive and show mercy. As well as you will like to be shown mercy if you ever fail at showing love to someone. So let's do it honestly, and we will see the benefits of the powerful feeling that changes and transforms the world. Yeah. So for all your friends and loved ones, make sure that this is present in your life, and you know that things will start marching the right way. Yeah. So my prayer for you today is that you find yourself in the elements of love. That it goes beyond the cards or the candies or the flowers that could be exchanged during this season. But it goes to a place where you start identifying those special people in your life and making sure that these elements are present to show them beyond a holiday, beyond a season, that you sure appreciate them and thank God that they are in your life. And this makes for a beautiful day. Yeah, so enjoy. Live life to the fullest. Remember that God loves you and that all things are possible. So come on, let's raise the volume of the radio. Let's join the revolution. You know what to do. Lily Vance into Lowriders. That's the way we do it. Here we go. It's a brand new day ahead. Allow the sun to awake you with its kiss. So what you wait for? Get up, hey. He's got so much in store for you today, oh. Because it's been a while since you felt so alive. But today is the day for you. Your words will be realized. You're a precious gem in your creator's eyes. So laugh until it hurts. Get up, hey. Believe in love again for you today, oh. Love hard like it's your last. Leave the past in the past. Today is the day. One, two, for you. Three, of evolution around here. Remember that God's proud of you, I'm proud of you, and that you could always move forward into making those dreams a reality. Keep loving your heart, keep it protected, enjoy it, enjoy life. No matter what comes your way, you'll always be ready to confront anything. Yes? All things are possible. Continue the revolution online, following me on johnnydelvalle.com. See you next time. Yep. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, donde te recordamos que no te detenga. Adelante siempre. Con Dios todas las cosas son posibles. El viento muy nebuloso, no me desaliento, sino me gozo. En él encuentro mi reposo. Nunca se me olvida que él es todopoderoso. Sigue siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la destrozo. ¡Pam, pam, pam! ¡Victorioso! Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando todo está borroso, con mi fe la duda fácilmente la destrozo. ¡Pam, pam, pam! ¡Victorioso! Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza, la que me viste de poder. Cuando doblo mis dos rodillas, algo comienza a suceder. Tengo victoria, nada me puede detener. Nada me puede detener. Nada me puede detener. Persecuciones ni a nada que se levante hoy contra mí. Enfocado me mantengo y la postura la conservo para ver cómo mi Dios pelea allí por mí. Soy un bienaventurado cuando soy menospreciado, pero tengo una defensa que por mí se activa. No hay nada que me detenga, así que venga lo que venga. Doy rodillas y pongo las manos arriba. Fuerza que el ser humano puede ganar a través del amor es algo que es incomparable a cualquier otra cosa, ¿sí? Cuando el ser humano se propone alcanzar una meta y se levanta una pasión para poder hacerlo, no hay nada que pueda detener a esa persona para poder alcanzar esa meta. Pero si no existe el amor, siempre va a haber una confusión. ¿Qué es lo que yo deseo para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que... No hay una contestación para esa pregunta. ¿Por qué yo hago lo que hago? Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos la perspectiva correcta acerca del amor. Y sabes, no puede haber amor sin estos elementos. Si no hay respeto y si no hay confianza, ¿sí? Si no hay respeto, si no hay confianza, pues no existe el amor. Para los hombres, la mayoría, el elemento más poderoso que para los hombres necesitan para recibir amor o sentirse amado, ese respeto. Y para las mujeres necesitan tener confianza. Y estos dos elementos son verdades y son necesarios en cada ser humano. Pero en los hombres es mayormente el respeto y la mujer, pues, la confianza. Y cuando uno de estos elementos se rompe, pues ahí es que llegan los desacuerdos, ahí es que se llega a las peleas, ahí es que llega la falta de comprensión y empieza a la comunicación romperse, ¿sí? Y después, pues, pueden decir, no, las cosas no son como eran antes. Ya no me ama, ya no me quiere. Y esto de verdad es una perspectiva incorrecta. Lo que pasa es que han dejado de cuidar los elementos especiales que hacen el amor. Y el hombre a lo mejor puede decir, bueno, es que ¿cómo yo lo voy a amar si no me respeta? Y la mujer puede decir, pues, ¿cómo lo voy a amar si no me inspira confianza? Pues, los dos tienen una observación correcta. Pero la actitud con la cual se une en las soluciones para arreglar ese problema es arreglando dónde se faltó el respeto y arreglando qué fue que rompió la confianza. Y estos dos elementos son bien frágiles, que cuando se descompone, a veces coge mucho más esfuerzo para ponerlo junto. Pero mira, esta es la gran esperanza, que cuando sí se repone, se restaura el respeto, se restaura la confianza en una relación. Es más fuerte de lo que era antes, especialmente si lo hacen honesto y si son auténticos con sus sentimientos y sus emociones. Y esto es verdad en una relación en pareja y también en verdad en todas las relaciones que nosotros llevamos en nuestra vida. Y si queremos el beneficio del amor en nuestra vida, tenemos que entender que primeramente Dios nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y amas a todos alrededor de ti como tú te amas a ti mismo. Y tú no quieres que te falten el respeto, tú tampoco faltas el respeto. Si tú quieres inspirar confianza, pues tú también llevas confianza. El amor lleva consigo responsabilidad personal. Y somos responsables de la manera que nosotros respondemos, decimos las cosas, qué hacemos y dejamos de hacer. Y hay unos elementos especiales que se encuentran cuando una pareja se conoce. Y hay tres maneras que se enseñan el amor al inicio de una relación. Y es con las palabras, con el tocar y con las miradas y con los regalos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando primero nos conocemos, pues siempre estamos diciéndonos cosas lindas, cosas bonitas. Cuando nos conocemos, siempre nos estamos abrazando, ¿sí? Tocando. Y también, pues, vamos a lugares, vamos a cenas, hacemos regalos. Y esta etapa de nuestra vida, pues, refuerza ese amor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, entonces, nos ponemos cómodos en una relación, simplemente dejamos de hacer todo y hacemos simplemente una de las cosas que nos gustan a nosotros que nos hagan. Sí, si es a tocar, pues siempre estamos abrazando, ¿sí? Si es dar regalos, siempre estamos dando regalos. Y si es el hablar, siempre estamos diciendo, expresando el amor. Pero los tres elementos no existen juntos. Y cada persona tiene, aunque sea uno de ellos, que le hace sentir totalmente amado. Un poquito más de eso cuando regresemos para que tú descubras cuál es el tuyo, ¿sí? Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Dios, tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien. Soy, ahora libre soy. de amar. Que no importando mi pasado, no has dejado de mirar. El propósito que ves que no se puede ocultar. Porque nunca llegas tarde, hoy te quiero adorar. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y te invitamos a que venga a nuestra página digital, ¿sí? Pasa por nuestro espacio web en radiofe95.com y ahí pues puedes descargar la aplicación movible que está llena de muchos beneficios. Una de las cosas que tiene, que no hablamos mucho, pero mira, tiene hasta una Biblia integrada adentro del app, de la aplicación, y puede leer la Biblia, tomar notas en un cuaderno para así pues regresar a ver lo que tú has estudiado. También pues está por supuesto la transmisión en vivo 24 horas al día y va a encontrar a Renuevo, renuevo.com. Renueva tu mente diariamente con mensajes, entrevistas, enseñanza preparada y esperándote para que tú las puedas escuchar cuando quiera y donde quiera. Únete a la revolución, descarga, disfruta y comparte con todos tus amigos lo que es la frecuencia que inspira fe. Y también pues hay muchos otros elementos como la campaña de amor que estamos celebrando y tú puedes conseguir tu camiseta que dice amo mi esposa o amo mi esposo y comprarla para demostrar su amor el uno al otro durante esta temporada y aún más allá. Bueno, continuando acerca de los elementos del amor en nuestra vida. Hay un famoso libro que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Es un libro bien especial, bien dedicado a saber cuál es el lenguaje del amor. Unos estudios que yo he hecho, pues empiezan a condensar esos elementos a tres observaciones. Y es bueno no solamente leer ese libro, pero también coger un examen que ayuda a uno a entender cuál es el lenguaje del amor que uno, que le pertenece a uno. Y es diferentes niveles de esas emociones que existen en nuestra vida y cómo nosotros interpretamos ese amor, y cómo nosotros recibimos amor. Es bien importante saber cómo las personas reciben amor. Algunas personas reciben el amor diciéndoselo constantemente. Uno tiene que decirle, te amo, te quiero, te aprecio. Y si no lo oyen, no creen que es verdad. Aunque tú le compres regalo, aunque siempre le esté abrazando, pues no piensa que es verdad. Hay otras personas que necesitan el toque físico. Si tú no lo abraza, lo aprieta bien fuerte, tú puedes decirle todos los días que le ama y no lo reciben de la misma manera, ¿sí? Hay otros que son a través de regalos, no nada especial, no tiene que siempre ser algo grande y lujoso, pero le gusta que lo saquen a pasear, ¿sí? O que lo lleven a cenar, o que le preparen una postal hecha a mano, ¿sí? Le gustan esos detalles. La realidad es que todos nosotros nos gustan un poquito de todo eso, pero hay una que es mayor que toda. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es el lenguaje de tu amor? Y lo que tú tienes que preguntarte es para tú sentirte amado, ¿qué es absolutamente necesario? Absolutamente necesario. ¿Será escucharlo? ¿Será sentirlo en un toque? ¿O será a través de regalos? ¿Sí? A través de algo que tú puedas ver. Y también, pues tú le puedes hacer estas preguntas a tu pareja. Lo que pasa cuando que nosotros nos enamoramos y empezamos esa primera etapa y empezamos a hablar y enamorarnos, pues hacemos los tres, ¿sí? Siempre estamos diciéndonos cosas lindas, siempre nos estábamos abrazando, aguantando de la mano y siempre hay regalitos, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponemos cómodos en una relación, pues casi siempre escogemos solamente expresar el lenguaje que a nosotros nos corresponde. Es bien importante saber esta estrategia para uno poder mejorar en la manera que uno ama a esa persona especial en la vida. Y sabes, Dios sabe el lenguaje de nuestro amor. Sí, Él sabe qué proporciones de esos elementos tú necesitas. Por eso es que Dios siempre constantemente está diciéndonos cuánto Él nos ama. Coge momentos como esto, que tú escuchas una programación, o coge momentos que tú te pasas en la escritura, o mejor orando, meditando. También coge momentos especiales para regalarte en tu vida cosas especiales. Y hay otros momentos donde Dios pues te deja sentir su amor, como si fuera un abrazo bien tierno. Esos elementos siempre están presentes cuando tú buscas de Dios. ¿Y qué es esto del amor de Dios que nos hace a nosotros ser transformados? Es que la consistencia del amor de Dios es real. Y es lo que nos ayuda, nos inspira a poder amar a los demás. Cuando estamos tranquilos y en paz adentro, no importa lo que suceda afuera en el mundo, podemos llevar constantemente esos sentimientos genuinos y ser honesto con ellos, ¿sí? En esta mañana, si tienes la oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y mira la naturaleza. Si se encuentra en una ciudad o un campo, a la orilla de la playa, o un monte, en un bosque, donde quiera tú puedes ver los elementos de la naturaleza. Dice la escritura que el cielo cuenta la gloria de Dios y anuncia las obras de sus manos. En esta mañana, de mi perspectiva, el cielo se ha pintado azul como solamente Dios lo puede pintar. Y el sol que está subiendo en el horizonte pues está pintando el ambiente de diferentes colores. Los árboles han cogido la reflexión de los colores anaranjado y amarillo. Parecen como si fueran de bronce. Unos pajaritos que arriba de esas ramas ahora mismo se encuentran. Estoy seguro cantando su canción. Y esa rama tratando de alcanzar el cielo. Tú y yo somos parte de esta naturaleza. Dios nos creó para las mismas clases de expresión. Por un propósito. En estos momentos respira profundamente y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho para que sienta tu corazón latir. Ese es el ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo. En estos momentos el Espíritu de Dios te quiere recordar que tú nunca has estado solo y nunca lo estará, que está siempre de tu lado y que te ama con toda su fuerza. Ponte a pensar de las posibilidades, los sueños que están adentro de ti. Él te dio la habilidad de pensarlo. Tú le puedes decir: Señor, enséñame cómo llegar. Cuando eres sincero con Dios, te digo, tu vida nunca será igual. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM. Este es tu amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre te recuerda: con Dios todas las cosas son posibles. Y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Se lo debemos a Dios, porque Él nos ama tal como nosotros somos. Él es el que nos hace sentir tan especial y su amor es incomparable. Con Él todas las cosas son posibles. Que siga la fiesta aquí en la sintonía de frecuencia que inspira fe. En mis pruebas y en mi dolor, dolor, tú siempre estabas en mis luchas y en el temor. Pude ver tu amor y aunque pensé que solo me encontraba, ahora entiendo que tú siempre dabas las fuerzas para continuar. Antes de yo conocer a mi angelito Yami, ella me dijo que tenía que coger unos exámenes. Y yo le dije, ¿de qué se trata esto? Yo nunca he tenido que coger un examen para conocer a nadie. Pero eran unos exámenes de personalidad y también acerca del lenguaje del amor que he estado diciendo en el día de hoy. Y sabes, descubrí muchas cosas que yo pensaba que sabían y tenía un concepto intelectual acerca de mi personalidad, que pude comprender más acerca de mí en el proceso, ¿sí? Ella también pues hizo el examen y me mandó los resultados de ella y los sistemas que pasamos, que cogimos el examen, nos hizo a nosotros 99% como conexión, ¿sí? Que estábamos perfectos el uno para el otro, pero Dios ya sabía eso, estoy seguro que sí. Pero cuando estos exámenes se hacen, uno descubre más acerca de uno que de la persona, que la pareja, ¿sí? Porque ya que uno comprende en básicamente que uno tiene un lenguaje del amor, que uno recibe amor de cierta manera, pues también uno sabe que la persona que uno quiere expresarle amor también pues tiene una manera específica de recibir amor. Y si yo nada más escojo de mostrar amor en mi manera, pues no voy a llevar el mensaje correctamente. Y puedo tratar y me voy a frustrar. Porque quiero enseñar amor, pero no se recibe de esa manera. A lo contrario, se puede recibir de una manera que que es como rechazo, ¿sí? Y por eso he visto muchas parejas que algo tan simple como el lenguaje de su amor o la expresión de su amor empiezan a romper los elementos del amor en su vida. Recuérdese que es el respeto y la confianza. Y hay que seguir constantemente, siempre llevar estos elementos en nuestras vidas. ¿Sí? Y cuando tú respetas a alguien, cuando tú le das confianza y le inspira confianza, pues esa persona pues se puede abrir aún más para ser honesto, para poder ser comprendido y así poder conectarse en una manera más íntima. Pero cuando no practicamos los lenguajes del amor, cuando siempre estamos pendientes de lo que es el diario vivir y no cogemos nuestro tiempo para expresar el amor, las relaciones empiezan a decaer y tarde o temprano se va a sentir la diferencia entre el amor que una vez se compartía y lo que es presente hoy en día, ¿sí? Entonces, pues, yo le traigo esto porque en esta temporada se regalan flores, se regalan dulces, se regalan postales a nuestras parejas y también pues a familia, a nuestros hijos, a todo el mundo en nuestra vida. Queremos expresarle ese amor en estos días especiales que tenemos. Pero más allá, el regalo más grande que tú le puedes dar a otro ser humano es el respeto y la inspiración de confianza. Y esto se hace bien específicamente. Si tú aprendes que alguien en tu vida pues escuchar las palabras de afirmación, de que le digan que es especial, que los quiere, que lo ama, pues entonces pues esa es la expresión que tú tienes que dar. Y nunca faltarle respeto llamándole otras cosas, ¿sí? y también pues si es alguien que necesita pues ser enseñado a través de abrazos y besos y el toque, pues no se lo niegue, no diga, hey, déjame quieto, déjame quieta, no me toque. Esto pues rompe confianza y es una falta de respeto para alguien que de esa la manera que recibe amor. Y recuérdate, los elementos del amor hay que mantenerlos, ¿sí? Hay que seguir siempre, constantemente afirmando esos elementos en nuestra vida. Y así Dios es con nosotros. Todos los días Dios nos regala un día nuevo. La Escritura nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada vez que tú levantas, ves ese sol levantándose y tú te levantas de la cama y ves que el día se ha aclarado. Aunque hagan nubes, no hay nada que pueda detener la claridad del día. Y así también pues Dios es fiel, despertándonos, dándonos una oportunidad. Y Él nos enseña amor en diferentes dimensiones también. Y Él mantiene sus elementos siempre en nuestra vida. Y así también nosotros debemos de mantener los elementos del amor en nuestras vidas, hacia otros. Siendo una persona que pues me crié con una manera de ser privada y shy, ¿sí? Pues en la escuela se burlaban de mí. Yo siempre digo que soy el patito feo que nunca desarrolló muy bien. Pero fue más porque fue difícil para mí entender el concepto del simple amor de Dios. Porque a veces uno se puede pasar la vida tratando de ganar ese amor. ¿qué yo puedo hacer para ganar el amor? Para que otra persona me ame. Para que Dios me ame. Para ser aceptado. Cuando uno pues pone eso como prioridad en la vida y trata de forzar que sentir las emociones de los demás, pues el amor se hace pesado y un concepto que parece lejano. Pero Dios acepta a uno tal como uno es, para que uno pueda aprender a aceptar a las otras personas como son. En el día de hoy tú puedes acercarte a Dios y Él con brazos abiertos te quiere recibir y te quiere demostrar que la expresión de amor de aquellos que están alrededor de ti simplemente es una ilustración de cuánto Él te ama. Llena tu vida de paz y de la perspectiva que es mejor dar que recibir y estar preparado siempre para mostrar amor. Con Él todas las cosas son posibles. En esta mañana quiero pasar un momento de oración contigo. No conozco tus pruebas, tus tribulaciones, lo que tú estás confrontando en el día de hoy, pero sí sé esto, que Dios es fiel a sus promesas y que Él te ama y quiere demostrarse su grande amor por ti. Y no creo que coincidencia que te esté escuchando en estos momentos, pero que Dios quiere tocar a tu puerta y enseñarte todo lo que Él ha preparado para ti. Si tú tienes una petición de oración delante de Dios, me gustaría acompañarte en esa oración. Y si tú quieres dejar tu petición de oración conocer como acto de fe, pues puedes enviar un texto al 352-593-0095. Pasar por radiofe95.com o mandarla por Facebook, como quiera que tú te encuentres, pero envíala como acto de fe y vamos a unirnos en oración. Yo he visto a Dios hacer cosas maravillosas. Yo sé que con Él todas las cosas son posibles. Se trata de... momentos son especiales. Así es que yo lo considero. Si Dios nos permitió unirnos a través de esta frecuencia, es porque Él tiene un plan, un propósito con nosotros. Él quiere que tú sepas que hay fuerza en la unidad y que tú tienes amigos, personas que creen como tú. Que a lo mejor las cosas se ven difíciles en estos momentos, pero no son imposibles. Dios tiene soluciones y Él quiere activarte. Él quiere despertar en ti los elementos necesarios, los recursos que existen para llegar a la victoria y alcanzar esas metas. Y estos problemas se presentan delante de Dios con esa postura. Señor, ayúdanos, enséñanos, guíanos y a no confiar que todas las cosas obran para bien. Y aceptando esa voluntad que Él desea lo mejor para ti, empieza a despertar tu fe. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, primeramente gracias por siempre estar atento a nosotros, por estar pendiente a nuestras palabras, nuestros deseos, nuestras emociones. Tú nos creaste para ser personas de provecho, de pasión y de victoria. Y por eso, Señor, sabemos que lo que nos confronta en el día de hoy es temporario. Que tú nunca nos das carga que no podemos llevar y siempre estás amándonos en el proceso. Ayúdanos a entender este amor que tú has depositado en nuestras vidas y para compartirlo con los demás y crecer en ti de tal manera que podamos tener el verdadero sentido de la vida. Señor, te pido para soluciones para los problemas de todos mis amigos que se unen en esta oración alrededor del mundo. Tráele paz, sabiduría, el entendimiento de que viene de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hazlos firme en la verdad que tú nunca los dejas. Y Señor, te pido por aquellos que se sienten enfermos. Ahora mismo declaro una palabra de sanidad sobre su vida. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la victoria que ya está ganada. Queda sano en el nombre de Jesús, libre de ese dolor y enfermedad. Y pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que tú sanes sus emociones, rompa esa cadena y que puedan sentir la libertad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por los jóvenes y niños, protección sobre ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a cada uno de nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquel que aún no te conoce, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, y contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios es bien fácil. Haz estas palabras tuyas sinceras y de corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Te acepto como Salvador. Perdona mis pecados, mis errores y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Es tiempo de celebrar, este es tu momento para subir el volumen a tu radio, secar esas lágrimas, alzar tus manos. Bueno, si estás manejando, ten mucho cuidadito, sí, pero celebra porque tu victoria es nuestra victoria y nosotros siempre vamos de gloria en gloria en gloria en gloria. Con Dios todas las cosas son posibles. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Oh, busqué por todo el mundo y no encontré algo igual, porque lo que estoy viviendo es celestial. Te quiero contagiar. Ahora tengo mil motivos Bueno, gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. Que pastores, evangelistas, ministros que comparte con nosotros en este espacio, en esta frecuencia para predicar, enseñar con mucha pasión, y con sus aportaciones nos ayudan a mantener y expandir estos esfuerzos. Si tú también quieres participar de nuestra misión posible, pasa por radiofe95.com para hacer su contribución. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Me encuentro un privilegio poder servirte en esta capacidad. Siga con nosotros en sintonía, que viene mucha música y más programación para ayudarte a mantenerte inspirado. Sí, Abby, have a beautiful day. Keep that smile alive, and today will be better, and tomorrow will be better. If you made it to today, that means you conquered yesterday. Yeah? All things are possible. Sigan hacia adelante con la victoria siempre en su mente, porque si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you next time. Don't miss me too much. Love you, Angel. Can't wait to see ya. Vivo, lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi vista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Qué privilegio fue compartir contigo estos momentos. Espero que ahora mismo te encuentres inspirado y lleno de fe, y que tú empieces esta jornada a alcanzar esas metas que están adentro de ti, porque tú lo puedes hacer y lo debes de hacer. Nuevamente te invito a que pase por johnnydelvalle.com para escuchar esta programación en su totalidad. Comparte con todos tus amigos. Sigo trabajando fuerte para mejorar este contenido y seguir siendo una fuente de inspiración para tu vida. Gracias por el privilegio de poder servirte en esta capacidad y por ser parte de mi vida. Y quiero que nunca te olvides que si Dios te da la capacidad para pensarlo, te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Será hasta la próxima vez. Chao. Love you, Angel.